miércoles 1 de diciembre. Hermosillo festeja el octavo aniversario de la Comadre. Y la mueve. Por primera vez en Hermosillo, la presentación exclusiva de La Cumbia. Lo mejor de la música tejana con Bobby Pulido. José Manuel Figueroa. Regalo a mi madre. Los Reyes de la Cumbia. Los Pitillos. Esta es la historia de una muchacha. El Extufrán de Tijuana. Joel Higuera. Saca la toallita y dale vuelta. Jenny Rivera. Me saqué del infierno en que andaba. Juan Rivera, el grande. Esta noche traigo ganas. Los número uno de Sinaloa. Los nuevos rebeldes. Solamente el Mercopa. Te preguntan por qué fue que regresé. Los honorables. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Fabián Gómez. Banda del Sol. Quédate conmigo esta noche. Auta Azul. Madera. Y la banda Costa Azul. Dime si quisieras andar. Miércoles 1 de diciembre en el estacionamiento del CUM. Octavo aniversario de La Comadre. Y la mueve. A beneficio de la Fundación Don Juan Navarrete. Donativo 30 pesos. No te lo puedes perder.